diferente. Yo sé que no me sacas de tu mente. No hagas caso a la mentira de la gente. Ellos dicen que soy loco de remate. Que hace tiempo que estoy fuera de combate. Yo sé que como se bate el chocolate. Yo te pongo el corazón a negarte. Te traigo mi ritmo, te traigo mi son. Pum, pum, mame, mame. Date tu corazón, levanta tu paro, levanta tu voz. Y dime que sientes con esta canción. Siento que me quemo, siento que no aguanto. Siento que me libero, tú no sabes cuánto. Siento que me quemo, siento que no aguanto. Ven conmigo, baby, ya no esperes. Tan pum, pum, mami, mami, yo te vengo a decir las cosas calientes que tú quieres oír. Mami, yo te vengo a decir de todas las chicas que te quiero es a ti. Mami, mami, yo te vengo a decir las cosas tan lindas que tú quieres hoy. Mami, mami, yo te vengo a decir de todas las chicas que quiero es a ti. Are, are, are, oh, are, are, oh, oh, ori, ori, ori, ori, ori, ori, ori, ori, ori, ori, ori, ori, ori, ori, ori, ori, ori, ori, ori, ori, ori, ori, ori, ori, ori, ori, ori, ori, ori, ori, ori, ori, ori, ori, ori, ori, ori, ori, ori, ori, ori, ori, ori, ori, ori, ori, ori. No hagas caso a las mentiras de la gente. Ellos dicen que es el loco de remate. Que hace tiempo que estoy fuera de combate. Yo sé bien cómo se bate el chocolate. Yo te pongo el corazón hasta que late. Te traigo mi ritmo, te traigo mi son. Pum, pum, mami, mami, date tu corazón. Levanta tu mano, levanta tu voz. Y dime qué sientes con esta canción. Siento que me quemo, siento que no aguanto. Siento que te quiero, tú no sabes cuánto. De todas las chicas a quien quiero es a ti. Mami, mami, yo te vengo a decir las cosas tan lindas que tú quieres hoy. Mami, mami, yo te vengo a decir de todas las chicas a quien quiero es a ti. Se acabó.